por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Plena. 11 de la mañana, 12 minutos, o la disolución del tiempo necesario que nos propone Diego. Es tu lugar cada vez que viene a Clinamen. Bienvenido, amigo. ¿Cómo anda? Festejando la disolución. Exactamente. Estuviste entrevistando a Francisco El Barba Gutiérrez, intendente de Quilmes, que en las últimas primarias obtuvo el 52% de los votos en una interna contra candidatos, por ejemplo, del jefe de gabinete de ministros Aníbal Fernández, ganando por mucha diferencia a esos candidatos, y que continúa seguramente su gestión en Quilmes, donde hay un fenómeno muy particular, que son las ocupaciones de tierras en demanda de vivienda, ¿no? Sí, fue, digamos, la primaria como momento electoral, me parece que fue bastante interesante como performance de Gutiérrez, porque, bueno, Quilmes es uno de los dos distritos del conurbano bonaerense que nunca tuvo reelección de intendentes, y en este caso es donde más listas hubieron, ¿no? 26 candidatos, hay opositores, muchos de ellos financiados por Aníbal Fernández, el actual jefe de gabinete, tanto dentro como fuera del Frente para la Victoria. Creo que esta victoria del Barba Gutiérrez, que hay que recordar que no llega a la intendencia por el Frente para la Victoria, sino por el Polo Social, precisamente ganándole al peronismo y después metiéndose en sus filas. No, es una de las claves, tal vez no es esencial, pero es una de las claves para entender algunos de los procesos que están ocurriendo en Quilmes, o para decirlo de otra manera, es interesante ver el fenómeno de toma de tierras, de ocupación de tierras que se dio una semana después del Indoamericano en Quilmes, el tipo de resolución que tuvo o que está teniendo en relación con este fenómeno político. Por ejemplo, en contraste con el Indoamericano, con Jujuy o con otras imágenes donde las ocupaciones de las tierras deriva ante todo en muertos, ¿no? Uh-huh. Hay una ocupación muy grande en Quilmes, una de las que ocurrió después del Parque Indoamericano, que es el denominado Finexcor, terrenos que pertenecían a Cargill, que no sabíamos, yo no sabía hasta el momento, que estaba dedicado en Argentina a los frigoríficos también, que se ocupan esas tierras que estaban en absoluto desuso, tierras que están en muy mal estado. Se da una ocupación y una resolución interesante que vamos a compartir. Pero antes vamos a escuchar al intendente de Quilmes, Francisco El Barba Gutiérrez, diciéndonos que la ocupación es prácticamente un modo de hacer ciudad en Quilmes. Se produce la mayoría de los asentamientos nuevos en la época del Indoamericano, pero Quilmes tiene una historia, casi la mitad de los barrios pobres, humildes, digamos, y de trabajadores, su origen es un asentamiento, porque hace muchísimos años que no hay venta de terrenos, con lo cual la gente no tiene acceso a la posibilidad de comprar un terreno. ¿Y qué ha ocurrido? Que se ha ido acumulando familias en la misma casa, se ha concentrado familias en la misma vivienda, en el mismo terreno. Bueno, pero ya ahí vive el abuelo, el hijo y el nieto, todos a su vez con familias, con lo cual ya es un hacinamiento mucho, y más se da en los barrios, en las villas. Eso hizo que acá, bueno, muchísimos barrios son, que hoy son barrios normalizados, que se han ido regularizando tierras a través de distintas leyes, se han podido normalizar, pero ese es el origen de los barrios más, digamos, humildes, de trabajadores. Cuando ocurrió el Indoamericano, lo que pasó es que cuando aparecía como una solución para Capital, que para Buenos Aires, que se dijo, bueno, que la gente se le iba a dar un subsidio para comprar terrenos y que se iban a trasladar al conurbano, todo el mundo pensó que se venían a ocupar los pocos espacios que tienen en cada uno de los barrios de la zona. Obviamente acá había algunos terrenos, en algunos casos baldíos, con dueños que tienen los impuestos al día, con lo cual no era posible que nosotros los expropiáramos porque los impuestos estaban, pero quizás no estaban cuidados como correspondía. La gente, ante la inminencia de que vendrían a tomar tierras o ocupar tierras la gente de Indoamericano u otra zona, decidió ocupar la gente de los propios barrios. De mayoría de esa gente que vivía casi hacinada en un mismo lugar con su papá o su abuelo. Sí, muchos jóvenes, un matrimonio joven que no tenían de vivir, otros que estaban pagando alquiler que son muy altos, los alquileres, en Quilmes hay poco espacio ya, entonces un alquiler de una vivienda de pequeña, ser no en el centro de la ciudad, sino en los barrios de trabajadores, te la hace 1.500 pesos. Eso implica que tal vez la mitad de un sueldo, casi depende de que trabaje, cosa que o paga la quincena, o paga el alquiler y no paga otras cosas y así. Con lo cual, mucha gente joven también obligada a buscar la alternativa de un lugar de vivir. Bueno, eso es lo que ocurrió. Escuchamos al intendente de Quilmes, Francisco El Barba Gutiérrez, contando de esta última ola de ocupaciones, pero interesante pensar que una ciudad se hace de ocupaciones también, como es este caso en el sur, ¿no? Sí, y que la tarea del gobernante consiste en partes en producir en un momento posterior a la ocupación las instancias legales para que esas ocupaciones se regularicen. Es decir, no en esta presentación la concepción del gobierno que Gutiérrez nos presenta es interesante porque no tiene nada que ver con poner en primer lugar la defensa de la propiedad privada, digamos, o una regulación de los migrantes o tantas otras cosas a que nos tienen acostumbrados los gobiernos, incluso progresistas de nuestro país. En ese sentido me parece que registra muy bien, muy interesante la idea de que la ciudad se hace primero por asentamientos, primero por ocupaciones, primero violando códigos, primero violando un sentido totalmente artificioso de la propiedad privada, y en un segundo momento los gobiernos democráticos o que quieren serlo están obligados a pensar cómo regularizar y darle forma legal a algo que se inventa, digamos, de manera muy primera. A veces lo que hace el Estado ahí es reprimir directamente para no pensar la complejidad del tema. Hemos visto en el Parque Indoamericano, primero fue la represión, después las promesas, y luego ahora la citación a declarar de dirigentes sociales por la ocupación, o Jujuy, lo mismo, ¿no? Primero se reprime, después se piensa un plan de viviendas posible, y las respuestas se demoran. En este caso, el Barba Gutiérrez va a contar cómo actuó justamente el Estado en esta última ola de ocupaciones en Quilmes, puntualmente en este terreno del cual hablábamos, el terreno de Finexcor, que pertenecía a la transnacional Cargill, que se dedicaba a los frigoríficos allí en Quilmes. Tratar de evitar que ocurrió lo que pasó en Indoamericanos, que hubo represión y muerte, ¿no? Porque ahora tiene una solución, pero hubo 4 muertos. Hubo represión, los muertos lamentablemente después quedan en olvido, pero existieron. Pasó lo mismo en Jujuy, hubo muertos, sin embargo, hoy parece que no pasó nada. Bueno, nosotros lo que tratamos de evitar es eso, ¿no? Un enfrentamiento con la policía, con los titulares de los inmuebles, con los jueces, con la gente, tratando de, bueno, que el municipio sea el mediador, en todo caso, en la solución del problema. Nosotros nos presentamos como particular identificado como intendente, un municipio. Logramos que la jueza nos diera lugar, eso impidió el desalojo de forma compulsiva, con lo cual logramos tiempo para ir a su vez negociando con los titulares de cada uno de los predios, que son todas tierras privadas. Bueno, y estamos en eso, ¿no? Por un lado negociando con los titulares, hablando con los ocupantes, tratando de acercar las ayudas básicas de salud, agua, electricidad, bueno, atención social, desarrollo social, y programar lo que podría ser un barrio futuro, la gramación de las calles, bueno, empezar a ver eso, mejorar un poco la situación de tierra, porque la verdad que son lugares que estaban desocupados porque son precarios, muy precarios los terrenos en sí mismos, son en algunos casos que fueron utilizados como parte de la actividad industrial del frigorífico, con lo cual eran piletones, entonces están por debajo de la cuota del arroyo, entonces cualquier lluvia los inunda y bueno, una cantidad de dramas. No es que estén desocupados porque sí, o sea, están desocupados porque nadie los quiere utilizar. Dos cosas interesantes que contaba Francisco El Barba Gutiérrez, el intendente de Quilmes, en esta parte de la entrevista, y más allá de su cadencia un tanto lentificada para contarlo, pero una tiene que ver con el Estado como mediador entre las empresas y los vecinos que ocupan, ¿no? Me parece que aquí hay como un nuevo rol del Estado a pensar entre la anarquía y el mercado, ¿no? Sí, porque también la idea de que la gente arrojada a su suerte es pura anarquía se muestra un poco mentirosa, ¿no? O sea, la idea es que las dinámicas de lo que se llama la gente son las dinámicas de hacer ciudad, son las dinámicas que llevan a construir barrios. Entonces acá el Estado es un poco mediador, es cierto que es un poco mediador, pero también es cierto que es mediador en la medida en que no se presenta como ya hecho, como ya construido, como ya acabado, como si tuviera sus metas y su proceder completamente constituido de antemano, sino que el Estado mismo está obligado a buscar su función y a preguntarse cómo operar en función de dinámicas colectivas. Y a mí me parece que ahí habría algo para seguir pensando, ¿no? Un Estado que en lugar de presentarse ya hecho y representar un cierto orden, es capaz de rehacerse cada vez que detecta que hay movimientos populares que lo que están haciendo es producir vida colectiva. Ese Estado que no está ya hecho, sino que es capaz de rehacerse escuchando no solo las demandas, sino los modos de organización, los impulsos, las iniciativas de las personas, me parece que es una clave de democracia con mayúsculas, ¿no? Vos sabés que también podemos comprobar, con respecto a lo que decía el Borba Gutiérrez, del estado de las tierras que se ocuparon, como el caso de Fines Cord, lo hemos comprobado nosotros la semana pasada con nuestro cuerpo, con nuestros ojos, con nuestro olfato, que fuimos a esas tierras a ver cómo está viviendo la gente. Y una cosa muy interesante que nos decía una vecina, que vamos a escuchar seguramente la semana que viene, es, vimos que estaban primero en el terreno con unos pozos de agua y de líquidos de colores que son inexplicables, desechos del frigorífico, esperamos que tapen los pozos y después hicimos la ocupación, ¿no? Como una especie de oteo vecinal de ver cuándo la tierra está en un poco de mejores condiciones, pero sí saber que se está construyendo ciudad sobre excremento puro de un frigorífico, ¿no? Selva decía en un momento cuando le preguntábamos por el estado de esas tierras, decía, ya comimos los primeros tomates y las primeras lechugas plantadas acá y no nos morimos. Sí, que las tierras también se mejoran, también van encontrando usos, ¿no? Me parece que, bueno, es interesante, no para decir que el Barba Gutiérrez, me parece menos la historia de un personaje y más la historia de una posibilidad, de la posibilidad que haya un tratamiento mucho más abierto con respecto a las dinámicas colectivas. Hablabas de esta distancia del Estado permeable a las modificaciones en torno a lo que puede ver que hacen grupos de la sociedad y demás. Y la última parte que vamos a escuchar del Barba Gutiérrez tiene que ver con su interpretación de qué es profundizar el modelo. Hay tantas interpretaciones de qué es profundizar el modelo como kirchneristas existen en este país. Nosotros tenemos que avanzar y profundizar este modelo, ¿no? ¿Qué significa en esto, en esta área? Bueno, a mí me parece que hay que pegar un salto cualitativo en el diseño de viviendas y tierra social. Yo creo que hay que generar un ministerio o un instituto autónomo con presupuesto para incorporar tierras que estén en lo que es el área de conurbano y en todo el país, ¿no? Las áreas importantes de los municipios, para planificar esto, el desarrollo social y urbano, y generar espacios para, sobre todo para los jóvenes trabajadores, ¿no? ¿Por qué está pasando? El modelo económico generó acceso a la educación para los pibes con el salario universal por hijo. El modelo productivo generó acceso a los jóvenes para el trabajo, también incorporando el Plan Argentina Trabaja, pero no ha generado lo suficiente acceso a la vivienda y a la tierra. No es como un cuello de botella. Ahí hay que trabajar mucho, ¿eh? Y hay que generar condiciones. Entonces hay que tener un banco de tierras, hay que tener recursos para comprar el Estado, hacer planes de loteo sociales para que la gente pague una cuota. Hay que generar construcción de vivienda en tres niveles. Para nosotros tiene que haber una vivienda casi de emergencia. O sea, tener preparadas casillas de madera, pero bien hecha, tipo América, tipo los Estados Unidos, Canadá. Por ejemplo, hacer una casilla bien hecha, industrializada, con comodidades básicas, mínimas, que yo digo, un baño. Tienen todos los argentinos derecho a tener un baño digno, un inodoro. Un inodoro. Hay 15.000 hogares sin inodoro. ¿Ustedes saben lo que no tenía inodoro en esta altura del 2011? Entonces, ¿cómo puede ser que en Argentina nuestra, que estamos creciendo, que estamos teniendo un proyecto de inclusión, no tengamos acceso a eso, a condiciones básicas de higiene, que además son condiciones de salud? A eso es lo que yo llamo profundizar el modelo. Es generar mejores condiciones de acceso a la justicia social. Entonces, ¿qué hay que hacer eso? Una vivienda mínima, condiciones básicas, que, bueno, distribuir a las nuevas familias, toma, acá tenés un lugar mínimamente digno para vivir. Después una vivienda de material, razonable, como corresponde a un trabajador, ¿sí? Porque hoy podemos decir que todos somos considerados trabajadores, porque está en el Plan Argentina Trabaja, o está con un plan social, o estás trabajando en algún lugar. Entonces, una vivienda que pueda pagar una cuota mínima. Que es sencillo armar un circuito financiero que permita reciclar ese dinero pagando, pongámosle, 200 pesos por mes. Que hoy cualquier persona puede trabajar y hacerlo. No digo mil, pero 200 pesos, 250, para tener acceso a una vivienda de material. Para eso el proyecto Sueño Compartido Madre produce industrialmente una vivienda de menor costo y más rápida. Y después la vivienda tradicional, con planes para los trabajadores a través del encuentro con planillas por fábrica, con banco hipotecario, con cosas razonables. Y después está la vivienda privada, que es al mercado abierto, pero ya son viviendas más de lujo o de mejor categoría. Digo, en el centro de Quilmes, digo, en el centro de Hernández, en el centro de Capital Federal, ya estamos hablando de otra categoría, que se hacen. Quilmes está produciendo 3.000 departamentos por año y se vende todo. ¿Qué es profundizar el modelo para el intendente de Quilmes, el Barba Gutiérrez? Le queremos agradecer a Nahuel, que nos manda un correo electrónico mientras escuchaba esta entrevista, y dice: la problemática de la costa quilmenia es para tener en cuenta. Sobre la reserva costera conseguida por la lucha de vecinos y organizaciones ambientales, la empresa Techint quiere construir el complejo Nueva Costa del Plata y cuenta con el aval del Barba y el Gobierno Nacional. Además del daño ambiental y social, se intenta expropiar al pueblo de Quilmes un patrimonio común para privatizarlo. Sí, está el chamullo de la fuente de trabajo, pero si quieren generar trabajo, que se armen planes de vivienda y no countries. Cuando escuchábamos al Barba Gutiérrez, que nos decía: hoy trabajo tiene todo el mundo, y en eso incluye los planes, hay una discusión política también en el medio, ¿no? Sí, porque el proyecto es construir una clase trabajadora desde arriba. Entonces, definir que todo aquel que tenga un ingreso por algún tipo de actividad, digamos, pasa a ser trabajador, y a eso se asocian los derechos. Es un tema bien complicado, porque lo que uno reivindica en este tipo de situaciones es una autonomía del movimiento social, que es capaz de ir adquiriendo derechos, ingresos, etcétera, en una dinámica de apropiación cada vez mayor, una apropiación cada vez mayor, no en el sentido que te armen un colchoncito mínimamente financiado para que te quedes ahí tranquilito, digamos, con la asistencia social. Con respecto a lo que dice Nahuel, me parece que lo que él hace es proponer las preguntas y los temas para una radicalización del debate sumamente necesario, y por eso me parece que es menos un problema de hacer la apología de un intendente o de una figura, y más de intentar identificar esas dinámicas en donde se da la oportunidad de profundizar estos momentos de autonomía y de reapropiación de las propias potencias populares, ¿no? Bonus track de la entrevista con el intendente de Quilmes, Francisco El Barba Gutiérrez, acerca de la crisis financiera internacional y la construcción de viviendas como mantener activo el modelo argentino. Esto tiene que ver con la economía. Nosotros estamos asistiendo a un futuro donde el mundo internacional y los países desarrollados están viviendo en crisis, ¿no? Lo vemos. Lo cual hace que nuestro mercado de exportación en productos no tradicionales es cada vez más difícil. Entonces, esto va a tener un impacto de alguna medida en la economía nuestra, aunque no quisiéramos, porque no todo el mundo está dispuesto a comprar todo. Incluso los alimentos también se restringen, porque compras menos. O sea, eso se va a notar, y lo va a vivir Brasil, y si lo vive Brasil también. Ahora, ¿qué más hacemos nosotros para mantener el nivel de crecimiento, el nivel de empleo y el nivel de distribución del ingreso que hoy tenemos? Hay que fortalecer el mercado interno, la demanda interna. Y uno de los motores del mercado interno es la construcción de vivienda. O sea, por dos vías se hace necesario esto. Por el modelo productivo en sí mismo, para seguir sosteniendo el nivel de empleo, de ingreso, de distribución, etc. Y por otro lado, la solución social. La semana que viene vamos a escuchar a los vecinos de las ocupaciones de Quilmes, y nos vamos a dejar un puchito antes de la tanda para recordar a don León Rosichner, que falleció el día domingo. Y antes de irnos a la tanda, ayer hicimos un humilde homenaje a León Rosichner compartiendo una entrevista que le habíamos realizado en el año 2008. Diego, lo conociste muy bien, charlaste muchísimo con él, estuviste en el velatorio en la Biblioteca Nacional, ayer en su entierro, y nos parece interesante que puedas compartir una mirada acerca de este gran ensayista y filósofo. Bueno, gracias, porque tenía la necesidad de nombrarlo a León. Hoy los amigos estamos especialmente tristes, pero no solamente como amigos, sino porque los amigos somos los que tenemos más en el recuerdo algo que no nos corresponde a nosotros, sino por lo menos a todo el país, que es que León fue el gran filósofo de la segunda mitad del siglo XX de la Argentina, sin duda, si no es que fue el principal filósofo argentino del siglo XX. Estos rankings son siempre medio estúpidos. El asunto es ver cómo nos enteramos de que hubo entre nosotros alguien que tuvo un pensamiento de una profundidad extraordinaria, que lo hizo siempre con un lenguaje muy porteño, con un lenguaje muy argentino, con un lenguaje a la vez muy cosmopolita, que tiene una serie de libros, entrevistas, etcétera, que están circulando, y que es alguien que no hizo del pensamiento un elemento erudito, hermético, académico, encerrado, de debate de especialistas, sino que enfrentó, digamos, en el pensamiento lo que los demás enfrentamos en todos los planos de nuestra vida. Y entonces leer a León, acercarse a León, conocer la obra de León, espero no parecer uno de esos estúpidos que están siempre hablando de que leer a los escritores en general. No, es León, lo que estamos hablando es de León. Es abrir una experiencia para cada uno de nosotros en nuestras vidas que yo me atrevo a afirmar que es insustituible y que nosotros como contemporáneos, aunque sea por un tiempo, de León, no podemos darnos el lujo de ignorar. Los lunes, Clinamen con Diego Stuhlwark en La Mar.